Sala de la muerte, la arena es bella durmiente, sus dunas ya no se mudan de lugar, pero auguran en la impuntual y oscura tempestad, con destellos de luciérnagas de tierra que recuerdan a mi gente, laguna donde se posan los globos solares, cuando se ocultan los cabellos del mar, los altares y testigos de los hilos que quedaron atrás, cuando cedieron el testigo a estos hijos de nunca sabrán, pero así van y nunca cesan del afán de descubrir al gran artífice de este pequeño plan, y aunque la vista no suele abarcar de más, con lo nuestro y lo vivido suficiente sufrimos, llamamos tras. Las máscaras de gas que máscaras salen conforme el tiempo, arras del sentimiento, barras de metal hirviendo, hacen de días infiernos, y el sitio es tan profundo que dormimos al saltar para no volver despiertos. Bésame como si no existiese un segundo posterior al choque de vida y pasión que encadena por necesidad del contacto. Abrázame, llora por lo que no viviste, sonríe por lo que presenciaste. No te arrepientas y que la ceniza de nuestros huesos vuele libre sabiendo que solo pertenece a sí misma. No tengas miedo, estoy contigo hasta el final. Y en el final no tengo miedo, estás conmigo. Su cabello resplandecía bajo la tímida luz de un horizonte artificial. El viento de la mayor lágrima de Dios empezó a agitarse bajo nuestros pies. Y cuando la miré a los ojos, supe que el fin había llegado. Supe que sería rápido. El dolor, momentáneo. Supe que la oscuridad que nos aguardaba era sobria. Ni triste, ni alegre. Pero sobre todo, supe que no quería morir mirándola. Me estrellé en su calor, ella recibió el impacto y entonces nos entregamos al vacío. Baile de átomos, elipsis y sinapsis, material conexión entre el vacío y la sustancia en fase división del núcleo, partir del mismo útero, del húmedo aliento de un dios impuro, cruel o efímero, caótico desplazamiento al margen de la nada que prima en los bordes existenciales de esta trémula imagen, alfanje de Damocles, barco en el oleaje, sin divisar la isla donde pausará su viaje, tallo nuclear alcanza el cielo y florece con humo y fuego, y yo sigo tu beso, y el mundo sigue el hueso del poder que nadie fue capaz de partir, y aquel que lo intentó fue idealista, loco, mártir, pero no quiero que esto acabe pensando en predecesores, tu tacto es ahora mismo el único tesoro, cierra los ojos y no llores, yo no lloro, pero pienso, fugaz como un deseo igual de intenso.